Aprende con Douglas. Ahora, practiquemos las despedidas. Escucha y repite dos veces. Goodbye. Goodbye. Adiós. Bye. Bye. Chao. Informal. Good night. Good night. Buenas noches, al despedirse. Aquí tienes otras formas comunes de despedirse. See you later. See you later. Nos vemos luego. See you soon. See you soon. Nos vemos pronto. Muy bien, has completado la lección de despedirse.